Ana Robledo. En algunos casos sí, en otros no. Nosotros la verdad que desde la Oficina de la Unidad Funcional de Género trabajamos muy bien, pero nos pasan en distintas áreas del gobierno y de la sociedad civil que vemos que no hay perspectiva de género para trabajar o que se trabaja de manera muy, muy puntual o son pocas las personas que tienen, nos pasan en los colegios, nos pasan en distintos ámbitos. La verdad que la Unidad Funcional de Género viene trabajando muy bien y viene trabajando intramente, si se quiere, para poder lograr esa perspectiva de género. Vuelvo a insistir, es un cambio cultural que no lo vamos a lograr de un día para otro y porque está en el tapete el tema. O sea, es un cambio cultural que lo tenemos que practicar todos los días y bueno, y con el tiempo se va a ir generando este cambio y que estas políticas sigan. Nosotros seremos un eslabón más en esta historia. ¿Cómo están viendo la función del hogar de medio camino? Ayer se planteaba en la municipalidad que se podría corresponsabilizar el trabajo con provincia. Desde la municipalidad intentan deslindar un poco de responsabilidad y que la provincia también se haga cargo de ese lugar. En realidad habría que hablarlo directamente con la Dirección de Violencia de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros como organismo, la Secretaría de Mujer, no tiene la asistencia. Y es más, el convenio que se ha trabajado y que se ha firmado y en los años que se ha trabajado se ha hecho directamente con el Ministerio. Por lo que te puedo decir del hogar medio camino, nosotros desde la Secretaría hemos propuesto algunas alternativas, pero tampoco podemos avasallar la autonomía municipal, porque hoy corresponde a la municipalidad ese ámbito. Inclusive hemos intentado gestionar a nivel nacional fondos para la creación de un propio hogar del municipio, ya sin el obispado, ya sin y con todo lo que tiene que tener estructuralmente un hogar de tránsito. Hemos trabajado en conjunto con Karina Verdasco, alcanzándoles algunas inquietudes, pero bueno, todavía no hemos tenido respuesta a lo que nosotros hemos planteado. Ahí estaba la palabra de Liliana Robledo. Exactamente, le preguntábamos justamente porque ayer fue